atajos, quiero futuro. Busco el camino hasta mi ser. En cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer. Sé que la suerte a veces toca, solo el esfuerzo me hará triunfar. Sigo intentando, busco imposibles. A veces perder es ganar. Salto, alzo mi bandera, haré lo que sea, pronto llegaré. Siempre estaré a tu lado, nunca es demasiado, no me rendiré. Sé que alguna vez me verá brillar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se sorprenderán. Sé que alguna vez hablarán de mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sé que será así. Yo sé que el tiempo pasa volando, y si me suelta puedo caer, pero si caigo yo me levanto.